vamos a presentar, tenemos visitas aquí en el estudio. Para nosotros es un gusto, un placer que nos vengan a visitar. Y tenemos integrantes de la Escuela César Milstein de El Vergel, La Valle. Tenemos, nos han visitado cuatro alumnas, Ailén, Lucrecia, Tatiana y Valentina, acompañadas por la profesora Leticia Duarte, del colectivo cultural de Pago en Pago, y por la directora de la escuela, Silvia Leda. Vamos a saludar a la directora. ¿Cómo le va, Silvia? Bien, un gusto, Leandro. Qué lindo estar acá. Gracias bueno, por invitarnos. Igualmente. Igualmente, Leticia, un gusto que estés acá también. Hola, muchas gracias. Bueno, y vamos a saludar a las chicas. Ailén, ¿cómo le va, Ailén? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. Tienen que hablar para que sepan que están acá. Lucrecia. Hola, Lucrecia. Hola, buen día. Tatiana también está aquí. Hola. ¿Cómo le va? Y Valentina. Hola, buenos días. Bueno, buenos días. Ustedes han producido algo muy interesante, que son podcast. Sí. Esto lleva por nombre Tonadas de Cordillera, ¿es así? Es así. ¿Cómo surgió esta idea, Silvia? Bueno, mira, en realidad nosotros nos sumamos a un proyecto muy lindo, artístico, cultural, que nos sumó el colectivo de Pago en Pago, con Leti, que está acá con nosotros esta mañana, y con Nahuel Jofré, que es un, seguramente ha venido acá muchas veces, sí, lo he escuchado. Bueno, entonces, la idea era cómo ir rescatando parte de la cultura musical, precisamente, en este caso, de la tonada, a ambos lados de la cordillera de los Andes. Ajá. Entonces nos invitaron a sumarnos, por supuesto que dijimos que sí, porque nos pareció un proyecto maravilloso. Y todo el año pasado han estado trabajando Leticia con Nahuel, con dos cursos completos, o sea, con casi 70 chicos y sus familias, recopilando un poco la cultura musical de las familias, ¿no? Como qué partiendo buenas de la base de ellos, haciendo un raconto de qué música de qué se habla en las familias relacionado con la cultura musical. Y bueno, fueron saliendo cosas muy hermosas que no las quiero spoilear yo, las vamos a dejar a la Leti que las cuente. Pero bueno, todo eso fue como parte del insumo necesario. Luego ellos estuvieron con varios meses de edición y de trabajo bastante esmerado en poder producir y poder lograr estos podcasts. Esto fue presentado ante el Ministerio de Cultura de la Nación, en Puntos Cultura es, ¿no? Y bueno, fue aprobado y recientemente han dado ya el ok, ya lo van a difundir en las plataformas del Ministerio de Cultura y para que sea accesible a radios de todo el país que quieran, claro, que quieran, claro, compartir, claro, esta producción de podcast que han terminado como en capítulos, ¿no? Así de, claro, de audio, claro, donde, claro, bueno, se escucha cantantes y artistas de ambos lados de la cordillera que han estado haciendo esta producción en sintonía con los chicos y las chicas de la Escuela Milstein. Uh-huh. ¿Y qué experiencia han tenido las chicas? ¿Cómo fue? ¿Cómo? A ver, le vamos a preguntar a Valentina. A ver, ¿cómo fue esa experiencia? Nada, estuvo buena. Tuvieron que investigar, tuvieron que hacer un trabajo. Sí, cantar. ¿Y cantar también? Sí. Uh-huh. ¿Y sabes tonadas cuyanas vos? No. Es lo que falta, es la materia que falta. Sí. Y bueno, ¿y cuánto tiempo les llevó llevar adelante este trabajo, la investigación? Un año. ¿Un año? Sí. ¿Todas estuvieron trabajando un año? Sí. ¿Sí? Bueno, es una buena experiencia. Además, La Valle es una cuna de... Tenemos, claro, tenemos ahí a nuestra cantora, ¿no? Juanita, a la Juanita Vera. Hermosa Juanita, que le mandamos un abrazo bien grande. Y además tierra de muchos cultores, ¿no? De música. Bueno, Leticia, contanos un poquito cómo fue toda esta preparación. Bueno, esto nace porque el colectivo de Pago en Pago siempre está, este año cumplimos 10 años de trabajo. 10 años, sí. Ajá. Así que un saludo a los chicos del colectivo. En noviembre cumplimos 10 años de trabajar. Siempre estamos indagando sobre temas culturales, sobre todo que tienen que ver con la música. Uh-huh. Y esto surge por una investigación que tiene que ver con, digamos, cómo una canción recorre la cordillera y tiene la misma letra, pero va tomando distintas músicas, claro, ¿no? Distintos ritmos. Claro. Y eso nos pasa con la tonada, ¿no? Acá le decimos una cosa a la tonada, en Chile otra cosa, en Perú otra cosa, uh-huh. pero, digamos, nos une y genera un mapa distinto, ¿no? Exacto. Al límite político que nosotros estamos acostumbrados. Y eso también habla de hermandad y habla de cultura y habla de todo. Claro. Y una de las cosas que salieron en la investigación, ahí estuvo muy fuertemente trabajando Nahuel Jofré, que no pudo estar hoy, pero le mandamos un beso grande, es el tema de, nos dimos cuenta de que había varios autores que decían que en realidad las músicas, esas canciones que se transmiten desde la oralidad, muchas veces habían sido producidas por mujeres, pero que hubo un momento de masculinización de esas músicas. Y nos quedamos con esa. Mirá vos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no supimos, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que es difícil de indagar porque, bueno, han pasado años y años y años y todo se transmite desde la oralidad. Entonces empezamos a hablar con cantoras, decimos cantoras porque ellas se definen de esa manera, y sus experiencias buscando, recopilando otras canciones, otras músicas desde la oralidad con otras mujeres cantoras a lo largo de la cordillera. Trabajamos entonces con gente de Chile, con cantoras de Chile, con cantoras de San Luis, de Buenos Aires, con cantoras de aquí también. Y los chicos les propusimos hacer esta investigación. Entonces las chicas y los chicos de la escuela, que en ese momento estaban en segundo año, hoy en tercero, porque pasaron todas, empezaron a indagar en esas cantoras que aparecen en los episodios del podcast Tonadas de Cordillera. A escuchar su música, a aprender qué es lo que hacían, y decíamos, ¿qué regalo le podemos hacer a las cantoras? Que aunque las podemos sorprender después en la entrevista, porque sí, los chicos grababan preguntas, todo lo que les llamaba la atención lo preguntaron de todo. Ahora están tímidas, pero juro que preguntaron de todo. Y nosotras les mandábamos esas preguntas a las cantoras, y luego cuando hacíamos la grabación del podcast, bueno, ellas iban contestando, ¿no? Entonces, como sorpresa, ellas tenían que aprender. Primero aprendieron que era una tonada, porque no sabían. Y después de ahí se dieron cuenta que ahí empieza el proceso educomunicativo tan lindo. Empezaron a indagar. Ah, mi tío canta esto. En mi casa, son los domingos, son de tonada. Dijo una. Siempre hay una referencia, Y ahí se empezaron a dar cuenta que a eso que nosotros le decimos tonada, era esto que ellos escuchan con sus familias, o sus tíos, o sus primos, o en alguna fiesta patronal, que en la Valle tienen un montón y que son famosas. Entonces, bueno, ahí empezó todo un proceso educativo con las familias, ¿no? Y nos empezaron a decir, mira, esto escuchamos, nos empezaron a traer piezas o letras o cosas. Y bueno, y eso es como una parte B que queda ahí para seguir trabajando, ¿no? Hay un montón. Pero bueno, ha sido un proceso largo de un año y recién ahora hemos podido terminar la edición y enviarlo a Puntos Cultura, con los que compartimos también. Bien, eso se va a poder escuchar, ¿no? O sea, vamos a tener acceso, digamos, ¿no? Sí, lo vamos a tener. Lo que comentabas al principio de tu charla, de que una canción quizás se cante igual acá y con otra música en Chile. Que se me acordaba, el año pasado estuvo aquí el gran músico Daniel Talquenca, y él comentaba que en su juventud, en sus inicios, se fueron a vivir a Chile, ¿no? con los músicos. Y allá tuvo la oportunidad de conocer a Víctor Jara. ¡Oh, ¿no? qué suerte! Entonces, Daniel Talquenca decía, mirá, allá en Mendoza tenemos la Tupungatina, ¿no? que es esta tonada que se... Y Víctor Jara le decía, no, decía, esa es de acá, la Tupungatina. Con otro nombre. Tal cual es eso. Pero la letra y la música eran muy parecidas. Claro. ¿No? Entonces esas fronteras que no existen en la música, ¿no? Que es algo para investigar en un mundo tan grande, ¿no? Bueno, a partir de esa canción de la Tupungatina nace este proyecto. Porque, bueno, recorre la cordillera. Inclusive la ha grabado hasta Rubén Blades, la Tupungatina, ¿no? Panameño, mirá vos, la distancia que ha recorrido, ¿no? Claro. Bueno, ahora le quiero preguntar a Ailén, a ver si podemos hablar ahí. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Esto te sirve para otras cosas después? ¿Vos crees? Y la verdad que la experiencia fue muy linda, porque hicimos, como dijo la profe, hicimos preguntas a las cantoras, todo, y nos tomó de sorpresa cuando nos dijo que tenía, porque en segundo año estuvimos... O sea, todo ese año con la profe. Y bueno, le grabamos preguntas a las cantoras. Y bueno, recién este año, hace poco nomás, nos dijo que ya estaba listo todo. Y la verdad que nos tomó de sorpresa. Y que ellas nos habían respondido. Qué bueno. Es satisfactorio eso. Sí, la verdad que sí. Es muy, muy lindo. Muy lindo. Fue una experiencia muy linda. Ajá. Y Lucrecia, ahí está Lucrecia, mira. Vamos a hablar con Lucrecia. Para vos, ¿cómo fue la experiencia? Fue muy linda porque la pasamos bien con los chicos y aparte nos divertimos haciendo las preguntas y preguntamos, nos sacamos las dudas. Preguntarle a las cantoras de cómo fue su experiencia al pasar eso. Y y eso, el tema de la transmisión oral, ¿no? Que bueno, ahora tenemos medios, internet y tantas cosas, ¿no? Pero antiguamente, hasta no hace muchos años, justamente era todo un traspaso, ¿no? De conocimiento, de música, que bueno, después uno puede llegar a investigar y a conocer quizás cómo son los orígenes. Y Tatiana, falta que hable Tatiana, mira, ya está. Bueno, y para vos, ¿cómo fue esta experiencia, Tatiana? Yo creo que fue linda porque conocimos a cantoras que no conocíamos y nos quedaron sus canciones. Uh-huh. Y son cantoras que quizás no han grabado nunca, ¿no? Sí, no tienen nada registrado, pero sí, en su hogar, en su lugar, ellas pueden ejercer ese canto, ¿no? Sí. Qué bueno, me encanta. Tenemos un audio. Tenemos un audio para compartir con ustedes, que quizás es una sorpresa, mire. Vamos a escuchar, por favor. Buenas, buenas, ¿cómo están? Por aquí el Nahuel Jofré les saluda. Estoy muy contento, muy agradecido de poder estar hablando con ustedes aquí por la radio. Les mando un saludo a toda la audiencia de La Mosquitera, a ustedes, queridos amigos y compañeros, pero muy especialmente a mi colega, comadre, compañera Leticia, y al grupo de chicos y chicas de la Escuela César Milstein, que hoy están ahí de visita por La Mosquitera y que tanto han trabajado por el podcast Tonadas de Cordillera. Es un grupo que, a pesar de ser tan jovencito, se han entusiasmado muchísimo y han trabajado re lindo, han tenido curiosidad y hemos logrado conjuntamente una cosa re linda. El podcast Tonadas de Cordillera ha sido para todos una experiencia muy, pero muy hermosa. Dejo esta invitación para que conozcan a las cantoras con quienes hemos conversado, a Gloria Toro Oñate, a Daniela Calderón, a la Luciana Jury, a la Yanea Alarcón y a la Caro López, cantoras de Argentina, de Chile, que han participado en los capítulos y que, bueno, invito a toda la audiencia de La Mosquitera que lo conozcan, que lo escuchen y que se interesen por esta temática. Yo les mando un gran abrazo, un gran saludo, y aquí quedo, siempre, al servicio. Un gran abrazo, Nahuel, y especialmente a los chicos y las chicas de la Milstein. Bueno, ¿qué tal, ¿eh? La verdad que un grande. ¿Cómo ha sido trabajar ahí con el Nahuel? Hermoso, bien, porque es un ser sensible, absolutamente cercano a los chicos y a las chicas. Ellos al principio estaban como temerosos, porque viste que una cara extraña de la escuela, claro, por ahí. Claro. Pero con el pasar de las clases, vos pasabas cerca de las aulas y los escuchabas haciendo ejercicios, ¿cómo era? Vocales. Ejercicios vocales, ¿no? El tema de hacer no sé qué cosa con los labios. Y él les contaba su experiencia como cantor, y entonces les enseñaba a ellos. Todo esto como una previa a que después los escuchabas cantando, que ni en las clases tradicionales de música cantan. Claro. Así claro. Que, y bueno, y aparte él ha estado siempre muy presente, viene con nosotros hace varios años a la ceremonia de la Pachamama que hacemos en agosto. Ah, la abuela ha estado varias veces, han cantado el año pasado con él ahí, sí, también sí, con las comunidades, así que bueno, es como parte de la Milstein ya el Nahuel. Sí. Claro, ya es parte de la interna. Sí, de la Milstein. Nosotros aparte re orgullosos de que él nos haya sumado con la Leti a este proyecto. Uh-huh. Agradecemos. Qué bueno. Es muy importante, más allá, porque uno tiene la posibilidad de escuchar música, la que se le antoje, cualquier música. Pero siempre hay que volver a las raíces, es muy importante saber de dónde uno viene, qué costumbres, qué folclore hay. No solamente el folclore de una zamba, una chacarera, sino qué comida, qué vestimenta, qué qué usanza se hace en los hogares y sobre todo en lo que es la cultura, ¿no? Que es lo que nos identifica esa música. Muchas veces hemos escuchado, no, la tonada es llorona, es de viejos borrachos. Cuántas cosas, ¿no?, que le han desprestigiado la tonada. Y la tonada realmente es una melodía, porque no tiene danza, ¿no?, no tiene coreografía. Es una melodía que te lleva a escuchar justamente la poesía que tiene, que la mayoría de las veces habla del amor no solamente filial o entre un hombre y una mujer, sino del amor a la tierra, al agua, a la viña, a los cultivos, ¿no?, tanto que nos representa. Así que eso es muy importante, ¿no? Súper importante, y creo que Nahuel justamente es un representante de este género, uh-huh, que lo ha como difundido más, me parece, ¿no? No sé si es una sensación mía, pero escuchar ese nuevo disco que ha sacado, uh-huh, y las versiones de los discos anteriores, la tonada tiene un lugar preponderante. Así es, así es. Bueno, aquí estamos charlando con la directora de la Escuela Milstein, que está en el Vergel Lavalle. Ella es Silvia Leda. Ha venido la profesora Leticia Duarte, del colectivo cultural de Pago, y también las alumnas Ailén, Lucrecia, Tatiana y Valentina. Y las invito a hacer una pequeña pausa musical, por favor. Muy bien, amigas y amigos, continuamos aquí en colectivo y estamos con las visitas de la Escuela César Milstein de El Vergel Lavalle, con Silvia Leda, la directora, Leticia Duarte, la profe que ha venido del colectivo cultural de Pago en Pago, y con las alumnas Ailén, Lucrecia, Tatiana y Valentina. Tenemos un anticipo para poder escuchar, ¿eh?, que es como una introducción de estos podcasts. Existe un repertorio antiguo de canciones anónimas que circula desde hace más de 2 siglos por América Latina. Y cada pueblo las ha adaptado a las más diversas especies musicales. Tonada de cordillera. Cada capítulo de este podcast tendrá una invitada especial. Es un proyecto que busca indagar en la historia de esas canciones y de las mujeres cultoras de esta tradición. Con la conducción de Nahuel Jofre y Leticia Duarte del colectivo cultural De Pago en Pago y producido por estudiantes de la escuela César Milstein, Tonada de Cordillera, el podcast, ubicadas en el Vergel La Valle Mendoza. Excelente, me encantó, muy bueno, ¿eh? ¿Quién puso la voz ahí? Unos compañeros míos. Ajá. Y del otro curso. Ajá. Bueno, pero muy bueno, aparte todo un trabajo de producción ahí, de edición. Sí, allá, como te dijo, la comadre del Nahuel, la comadre. Y el Nahuel, y los artistas. Sanz. Ajá. Omar Sanz, otro del colectivo. Ajá, a ver, vamos a poner ahí. Bueno, en la edición, sobre todo en la parte artística, estuvo Omar Sanz, que es miembro del colectivo cultural de Pago en Pago también hace 10 años, un comunicador que tiene una visión y una estética divina para la edición de audio y video. Le mando un beso al Omar. Y bueno, y también el Nahuel y yo produciendo el tema del programa. Bien, vamos a nombrar quiénes participan en los podcasts, ¿ah? Porque hay mujeres de renombre, como la Luciana Juri, sí. Realmente una gran artista. Sí, sí, y sí, muy sí. Contenta del trabajo también, estaba muy sorprendida. Qué bueno. ¿De dónde salen estos chicos escuchando mi música? Y no lo puede, ninguna, digamos, de las chicas. Y le digo, bueno, ¿viste? A veces le digo, solamente hace falta tender un puente y ya está. Exactamente. Participan Resonancias. ¿Es así ese nombre? Sí, es el podcast, es el último, digamos, el último episodio. En Resonancias vamos a encontrar las voces de muchas mujeres que son docentes y que escucharon los episodios anteriores, los primeros, digamos, y dieron su opinión y escucharon y quedaron maravillados con las chicas y los chicos, muy maravillados del trabajo que han hecho. Qué bueno. También participa Janet Alarcón, Luciana Juri, que la hemos nombrado, Caro López, Daniela Calderón y Gloria Toro Oñate. ¿Cómo consiguieron juntar tantas cantoras? Bueno, fue un proceso de producción. Claro, es un trabajo, mucha gente además. Sí, pero la disposición de las chicas a contar su experiencia, porque tienen una experiencia maravillosa cada una en el lugar en el que trabaja, ¿no? Porque algunas son recopiladoras, algunas además hacen danza y docencia. Janet Alarcón, por ejemplo, ahí van a escuchar, no voy a contar mucho porque no quiero spoilear. Ajá. Pero ella tiene un trabajo territorial muy lindo en el norte neuquino, que ha tenido una, y aparte es muy militante es hija de campesinos. Uh-huh. Su papá también es un gran cantor allá. Y ella, bueno, ha mamado todo, pero además ha hecho recopilaciones de otras mujeres de la zona, y ahí el patrimonio de muchas canciones sigue siendo de mujeres. No ha tenido la historia de Cuyo, digamos. Claro. Entonces, bueno, y en Chile pasa un poco lo mismo, que dependiendo de las zonas también es como lo definen. La verdad que cuando escuchen los podcasts se van a dar cuenta que podemos empezar a resignificar un montón de conceptos que nosotros tenemos como como rígidos, y cuando las escuchás a las chicas empezás a resignificar muchas cosas. Desde la palabra cantora, desde la palabra tonada y desde los devenires de cada música, de cada canción. Claro. No quiero spoilear mucho más, pero tiene que ver con eso. En Neuquén, tanto como en Chile, hay podríamos decir una variante musical que aquí en Mendoza no se dio, que son las tañidoras. Las tañidoras o tañidores acompañan al guitarrista o la guitarrista, y ellos hacen la percusión en la caja de la guitarra. Ah, ¿no? Mira, qué interesante. Están sentaditos al lado y mientras sí, toca sí. la guitarra, el otro le hace la percusión en la guitarra. Una costumbre que se ve en Chile y la encontré en el norte de Neuquén también, en la zona de Neuquén y también. Deben estar cruzadas las raíces. Claro, y eso también es una variante musical muy antigua, claro. ¿no? De los tañidores o las tañidoras, ¿no? de instrumentos. Ahí hay un datito más, mire. Seguimos bueno, aprendiendo. Sí, por supuesto. La radio La Mosquitera va a pasar los podcasts. ¿Ah? Eso va a ser todos los domingos, creo que al mediodía. 14. Van a estar saliendo los domingos a las 14 después de Eduardo Ordóñez con los artistas. Ajá. Vamos a tener todo un día musical los domingos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, muy bien. No sé si quieren agradecer, agregar algo más. ¿Quieren decir algún saludo? ¿Quieren mandar saludos? Uh-huh. ¿Ah? Ahora sí, ¿ves? Le queremos mandar saludos a los chicos de la escuela, uh-huh. de nuestro curso, que también participar. Bien. ¿Cuántos son en total? ¿Muchos? Sí, somos muchos. 32 sí, 32 en cada curso. ¿En cada curso? Bueno, menos mal que no vinieron todos. Si no entrábamos. 64 personas acá adentro, mire. Bueno, agradecerles, chicas, que hayan estado acá. Felicitaciones por el trabajo. ¿Eh? Les tienden esta felicitación a sus compañeras y compañeros también. Y sigan profundizando, que es muy importante conocer nuestras raíces. Saber el origen, de dónde venimos, musicalmente sobre todo, ¿no? Así que, bueno, agradecidos de que hayan venido acá. Silvia, te agradecemos mucho también. Bueno. ¿Sabes que el espacio de la radio está? Sí, siempre. Siempre está dispuesto. Nos dan la voz. La verdad que creo que, como para decir lo último, es muy importante que las escuelas nos reconozcamos también como escenarios de, uh-huh. estas acciones colectivas, porque en realidad, por la escuela pasa toda la población. Exacto. Entonces, bueno, en este caso, una recopilación de algo artístico-cultural que nace de la escuela, pero en realidad porque trasciende hacia las familias de los estudiantes. Uh-huh. Entonces, digo, esa escuela abierta claro. a la comunidad, creo que nunca tenemos que perder ese norte, que la escuela siempre tiene que tener la puerta abierta a la comunidad a la claro. cual pertenece. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Silvia. Leticia, también muchas gracias. Por el aporte, les tendemos el saludo a Nahuel Jofré, que ha hecho su gran aporte también aquí. Bueno, buenísimo. Y vamos a disfrutar todos los domingos a las 14 estos podcasts que se llama Tonadas de Cordillera. Exactamente. Muchas gracias a la mujer. Bueno, gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Interrumpo un ratito también para avisarles. Ha llegado un mensaje para ustedes también. Dice, abrazo enorme a Silvia y a toda la comunidad de la Milstein. Gracias por todo lo que hacen de manera hermosa y en defensa de la educación pública y emancipadora. Les queremos mucho, es Darío quien lo envió. Muchas gracias, Darío Figueroa. Bueno, abrazo grandote para él. Qué siempre bueno. siendo ustedes, somos como parte ya. Así es. Así muchas es. Gracias. Bueno, un gusto, ¿eh? Hasta la próxima vez. Chao.